La dejaron sola y se echó a llorar. La sopló un donaire, le enseñó a volar, la alzó como un pájaro sobre la ciudad, la arrulló planeando por la inmensidad, a lomos del viento o en puntas de pie. Llegó ella a una nube, hizo un gran pie, giró, giró, giró en el espacio, bailó sin parar, giró en el espacio, bailó sin parar, hasta que donaire dejó. Solita y sola, que la quiero ver saltar y brincar.